escuchas El Café Mañanero. Perdona por ser como soy. Es que no me desbloqueaba. Por primera vez, y qué bien aquí, que fue aquí en Puerto Rico en este día. Primera vez que tocamos todos los temas uno detrás de otro. Y aprovecho nuevamente para agradecer a todas las personas que hicieron de Siembra el álbum de salsa más vendido en la historia de la salsa. Y este álbum, esta canción se titula Siembra. Usa la conciencia, latino. No la dejes que se te duerma. No la dejes que muera. Enfrenta la corrupción. Derrótala de corazón. Siempre, siempre tú eras. Gracias, Willy Colón. Gracias, Puerto Rico. Gracias, Panamá. Gracias, América Latina. ¡Se fue! Y ese es el álbum Siembra. Siembra, 45 aniversario. Es una de las producciones discográficas que aparecen nominadas a la edición número 24 de los premios Latin Grammy. Esta semana se conocían los nominados en las distintas categorías. Y en el apartado de salsa hemos destacado esta producción porque representa mucho para la música latina. La producción discográfica más vendida en la historia de la salsa. Se grabó concretamente en Puerto Rico y recoge grandes éxitos del catálogo de el maestro Rubén Blades. Parte como favorito, evidentemente, esta producción. En la nominación, recordemos que se nominan 5 en total. Otra producción que destaca de los 5 nominados es Muévense. Muchos éxitos para todos los nominados. Ampliamente en el Café Mañanero hemos repasado las listas de nominados. Es nuestra fiesta de la música latina, los Latin Grammy. El 14 de noviembre, en una gala que se va a celebrar exactamente en Miami, conoceremos a los ganadores, pero ya el mero hecho de que le nominen o se nomine a una producción se puede dar por bien servida, independientemente del nivel de popularidad y calidad del artista y la producción discográfica. Felicidades, repito, a todos los nominados. El Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Feliz día para todos. Estamos comenzando de esta forma una nueva jornada. Gracias por seguirnos. Miramos los termómetros. 20 grados centígrados para empezar la jornada. Alcanzaremos una máxima de 24. Llega el otoño a Europa. Y llega acompañado de lluvias, algo que es habitual. En la zona mediterránea, donde originamos este espacio para este viernes 20 de septiembre, se esperan lluvias. Predominarán, por lo tanto, los cielos nubosos, repito, con lluvia, mientras que en los próximos días se esperan cielos muy nubosos con lluvia. Es decir, la cosa va a empeorar. Y así llegará el otoño. De manera que estamos estrenando nueva temporada. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar inmediatamente repasando más de la actualidad, pero también algunos datos del día, como es la cotización del euro respecto al dólar. 1.11. Registramos estabilidad durante la semana en lo que tiene que ver con la economía, especialmente la cotización del euro respecto al dólar. Más adelante estaremos repasando la cotización de otras divisas del continente americano. El petróleo también, damos cuenta aquí en el Café Mañanero, como principal materia prima, $74.57. Arrancaba la semana con $71, de manera que aumenta el petróleo. En todo caso, por estos días se mantiene con precios bajos en comparación con meses anteriores. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Pasamos a conocer las noticias más importantes del día. Aumenta la tensión en el barco de la crisis con Venezuela. El Parlamento Europeo pasó a considerar oficialmente a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Es un reconocimiento muy importante en medio de la crisis. Al otro lado del Atlántico hay pronunciamientos, o mejor dicho, reacciones. Y también aumenta la tensión en la política interna en España a raíz de lo que pasó en la Embajada de España en Caracas, donde se tramitó de alguna forma el asilo político de Edmundo González. Vamos precisamente con las palabras de Edmundo González de agradecimiento al Parlamento Europeo. Obligado a salir de mi país a causa de presiones inenarrables y de amenazas extremas como millones de venezolanos, estoy aquí ante todos ustedes honradamente convertido en gestor en cuantas acciones y diligencias diplomáticas puedan verse a nuestro alcance al más alto nivel para motorizar la solidaridad con la causa democrática venezolana. Lo que María Corina ha hecho y sigue haciendo desde Venezuela en su condición de lideresa es garantía de que, junto al compromiso de quien desde aquí les habla, es que nuestro país no sufra ningún quebranto, ni duda, ni desaliento, pese a todos los obstáculos, pese a todos los terrores y pese a todos los riesgos, de buscarle hasta el mismísimo final una solución pacífica a la crisis venezolana con garantías políticas para todos y todas. Desde aquí, desde este continente que supo recobrar a tiempo su buena marcha económica y democrática y que continúa comprometido con esa prédica, me declaro dispuesto a no dejar impune los crímenes y violencia que se nos ha impuesto a los venezolanos. También quiero reconocer y agradecer a las representaciones diplomáticas europeas por su firme respuesta a persecuciones, arbitrariedades y a la violación de los derechos políticos más elementales, así como agradecer la acogida a mi temporaria salida del país. Y quisiera subrayarlo con toda fuerza, con que me sienta capaz de decirlo, mi temporaria salida. Si comparáramos aquí, me lo permiten, por favor, este comentario. Si comparáramos quién está más coaccionado o perseguido, González Urrutia frente a una dama brillante como Delcy Rodríguez, o Nicolás Maduro, que le han lanzado misiles, drones, 1000 sanciones, lo amenazan todos los días en el mundo. Es una cuestión de moral, de valores. ¿Quién está más coaccionado? ¿Quién está más perseguido? ¿Quién ha sido más amenazado? A lo largo de décadas, inclusive de siglos, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y ustedes me han visto a mí titubear, temblar, acobardarme, justificarme. Yo lo que le he dicho al pueblo siempre es máxima valentía, máxima unión, nervios de acero, que nosotros vamos para adelante y de esta vamos a salir cuando hemos estado en momentos muy difíciles. Ah, yo pudiera decir... Ay, yo estoy asustado. Los gringos hablaron mal de mí. Ay, el Parlamento Europeo no me reconoce. Ay, papá. Ustedes se acuerdan la época de Guaidó, ¿verdad? ¿Qué nos dijeron? qué no hicieron. Este es Guaidó parte 2. Pero si Guaidó parte 1 fue, como decía Hegel y Carlos Marr, la historia se presentó como tragedia, ahora la historia se repite como comedia. Pero pudiera decir más, señora vicepresidenta, se repite como tragicomedia. Es la misma historia devaluada de Guaidó parte 1. Y al final, me da pena ajena que usted, señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra. No tenga palabra por lo que se empeñó. Y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no sé qué. La reacción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a las palabras de Edmundo González, denunciando coacción en el momento de tramitar su exilio en España. Lógicamente, también escuchamos las palabras de agradecimiento de Edmundo González a Europa, que, repito, le reconoce como presidente electo. Por otra parte, el gobierno de España respondió a las críticas por permitir a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro ingresar en su embajada en Caracas, en donde se encontraba el presidente electo venezolano Edmundo González. La respuesta se da luego de señalamientos de que el gobierno español permitió que el régimen incurriera en un chantaje al coaccionar a Edmundo González y obligarlo a firmar un documento en el que supuestamente reconoce la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio. El gobierno de España, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, negó la intimidación entre Edmundo González y el régimen de Nicolás Maduro. Por cierto, encontramos también unas declaraciones de Edmundo González sobre este particular. Aclara que no recibió ningún tipo de presión del gobierno español para salir de Venezuela. Es la actualidad en el Café Mañanero. Seguimos abordando la temática, desde luego, amerita mucha más profundidad. Hay más reacciones que, en la medida que avance nuestro programa, también las iremos compartiendo. En la medida de lo posible, también vamos a recoger reacciones de parte de la comunidad venezolana residente en España. ¿Cómo están viviendo este capítulo de la política venezolana y también la esperanza que representa la oposición? Debo, para cerrar este capítulo, también no pasar por alto la reacción por parte de María Corina Machado, que se encuentra en algún lugar de Venezuela de forma clandestina. Escribe: gracias, Europa. De esta forma, aplaudido la decisión del Parlamento Europeo este jueves de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Hay mucho para compartir sobre este particular en el Café Mañanero, pero damos paso también a la información que tiene que ver con inmigración. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido este jueves con la primera ministra italiana Giorgia Meloni y ha elogiado su modelo de control migratorio, mientras ha cuestionado la política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez. El modelo de la política transalpina, es decir, italiana, es eficaz y el de España no ha funcionado, dice Feijóo. Tenemos también otras noticias para destacar en el capítulo de la inmigración. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones avisa en Sevilla de bulos sobre la inmigración y acusa al Partido Popular de xenofobia. También hay que destacar, ya como última hora, más de 1.300 migrantes han llegado desde el pasado lunes de forma irregular a España. Todos ellos a Canarias, de acuerdo con lo que está informando el gobierno. Y arranca este viernes la ronda de reuniones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con presidentes autonómicos, con el foco puesto en la financiación y la crisis también en materia de inmigración. Es el Café Mañanero. También con la información deportiva tenemos para destacar la Champions. Ha comenzado la fase de grupos con un nuevo formato, más equipos, más partidos, y hemos tenido en el cierre de la fecha 1 al Barcelona, que ha sufrido una derrota en su visita al Mónaco, 2-1. Es cierto que la mayor parte del compromiso la jugó el Barça con un hombre menos. Entre tanto, el Atlético de Madrid ha debutado con triunfo. Triunfo del Atlético de Madrid ante el Leipzig. En medio de la lluvia, las dificultades, le ha costado mucho, ha sido sufriendo. Al mejor estilo del Atlético de Madrid, el conjunto colchonero. Una temporada más con el Cholo Simeone al frente. Está batiendo récord precisamente en el banquillo del conjunto colchonero. Más de 10 temporadas. Impresionante. Y por otra parte, comienza el Mundial de Ciclismo en Suiza. Recordemos, participan, por supuesto, ciclistas españoles, también latinoamericanos. Y más allá de los que normalmente encontramos en los grandes eventos, es decir, de Colombia y de Ecuador. Ahora también en el Mundial de Ciclismo se permite la participación de otras representaciones en el pelotón internacional. Toda la programación más adelante en Latino Deportes aquí en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Tendremos, como de costumbre, también entrevistas, la cartelera de cine en materia de espectáculo y cultura. Tenemos la edición 72 del Festival de Cine de San Sebastián. Buen cine y grandes estrellas en una ambiciosa edición. Repito, más adelante. En los estrenos de la cartelera de cine vamos a dar cuenta de un fenómeno que se está dando en España, y es el retorno de los clásicos a las salas de cine. Y lo más importante, la respuesta por parte del público. Carlo Angulo ha preparado un especial en lo que tiene que ver con el apartado de comunidad. Tenemos la celebración del Día de la Independencia de Honduras. La celebración de la diáspora hondureña en España va a ser en Valencia este sábado, con participación del embajador de Honduras en España, representaciones de la diáspora hondureña de todo el país, una gran programación que incluye actuaciones artísticas. Y por otra parte, en Pamplona, la comunidad dominicana va a celebrar un encuentro, especialmente de la provincia de María Trinidad Sánchez. Una edición más, ya esta es la sexta. También habrá representación del gobierno, representación diplomática del gobierno dominicano en España. Estará el embajador, habrá condecoraciones o reconocimientos y, como no, actuaciones artísticas. Hay mucho para compartir en la programación del Café Mañanero. Gracias por seguirnos un día más. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. No necesitas una alarma hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de MassMobile. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya.

Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Contactamos con... Y a esta hora en Colombia, saludamos a Gloria Quintero. Ella se encuentra exactamente en la ciudad de Buga. Ha querido ponerse en contacto con nosotros porque tiene a su hija Karen Alejandra Guerrón Quintero en un hospital de Valencia. Doña Gloria, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es la situación que vive su hija? A ver, mi situación en este momento es muy dolorosa porque mi hija está en un estado muy crítico y pues hay un pronóstico, un diagnóstico de los neurólogos acerca de que ella puede quedar en un estado de coma vegetativo. Entonces, hace ya dos meses cumple mañana en ese estado. Entonces, yo quiero viajar. Soy una persona colombiana que vivo aquí en Colombia, en una ciudad del departamento del Valle del Cauca, y quiero viajar donde ella, a ver si ella se, de pronto, con mi presencia se recupera. Pero, pues en este momento no tengo los recursos suficientes para ir a donde ella está, donde ella se encuentra. Entonces, la idea era que las personas de buena voluntad me ayudaran, me dieran una ayuda para poder viajar y estar con ella, con mi hija. En este momento para mí es muy doloroso. He sufrido demasiado, muchísimo, de ver que mi hija está así, sin saber si ella pueda volver a vivir, volver a estar en un estado normal o no. Terminamos de poner en contexto a nuestra audiencia. Karen Guerrón Quintero viajó hace aproximadamente un año a España, como muchos inmigrantes, con el propósito de trabajar, mejorar las condiciones de vida de ella y de la familia. Desafortunadamente, de acuerdo con la información que nos ha proporcionado su madre, ingirió unos medicamentos para dormir, pero desafortunadamente entró en coma. Quisiera precisamente saber qué información ha obtenido usted de cómo su hija entró en coma, en qué circunstancias su hija entró en esa situación. A ver, sí, como ya lo dijo usted, ella se fue con la intención de trabajar porque y de ayudarnos a una mejor vida, ¿cierto? Porque ella tiene una niña de 13 años y pues estoy yo. Doña Gloria, le estamos escuchando. Doña Gloria, vamos a intentar mejorar el sonido porque le estamos escuchando un poco mal. Y a ver si hacemos algunos ajustes aquí para tratar de recepcionar mejor el sonido. Escuchan el Café Mañanero. Estamos en Latinos FM, dialogando con la madre de una joven colombiana que se encuentra en España con problemas de salud. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos dialogando con doña Gloria Quintero, madre de Karen Alejandra Guerrón, una colombiana que se encuentra en un hospital de Valencia en una situación crítica. Ella está preocupada porque desde hace 2 meses aproximadamente su hija está en coma. No tiene familiares acá en España. Desea viajar para hacerse cargo de su situación y está acudiendo a la solidaridad de los colombianos. Y también aprovechamos la oportunidad para que este mensaje llegue a las instituciones colombianas. Retomamos el contacto con doña Gloria Quintero, que está a esta hora en Colombia, exactamente en la ciudad de Buga. Son horas de la madrugada en Colombia, pero ella ha querido entrar en directo para compartir este mensaje con todas las personas que nos puedan estar escuchando o siguiendo. Por favor, doña Gloria, ¿cuál es la situación de su hija? ¿Por qué está en coma en un hospital de Valencia? A ver, ella, como era costumbre, siempre hablaba mucho conmigo constantemente. Entonces ella me dijo el día 20 de julio, en horas de la noche, me dijo que estaba muy cansada y que quería dormir, que quería dormir mucho, que se iba a tomar o que se había tomado una pasta para dormir. Una pastilla, quiere decir. Entonces, para eso fue el día sábado 20 de julio por la noche. Y le dije yo, mija, usted no tiene que tomar pastas para nada. Acuéstese a dormir. Y me dijo, sí, yo estoy muy cansada. Ya por el día domingo la llamo, ya no me responde. Ya no me responde, ni llamadas, ni mensajes, nada. Entonces ella compartía un cuarto con un amigo para que pues no le saliera tan caro, porque el trabajo de ella era, en el momento era lo que le resultara por ahí, en bares, en restaurantes, trabajaba por días. Y supuestamente ella se acostó a dormir cuando llegó el muchacho al otro día con el que ella compartía la habitación, la vio dormida y él pensó que estaba dormida. Y cuando ya llegó el día lunes, allá en las horas de la mañana, y ella seguía en el mismo estado. Entonces, mi hijo, que tengo un hijo, llamó al muchacho y le dijo que qué pasaba con la hermana, con mi hija. Entonces dijo que no, que ella estaba dormida. Dijo, no, ella no está dormida. Llame una ambulancia y llévela para un hospital. Entonces, eso hizo. Llamó a la ambulancia y claro, cuando la ambulancia llegó ya ella estaba casi muerta, porque desde ahí la sacaron ya entubada para el hospital. Y desde ese momento, a los 3 días ya un médico se comunicó conmigo, dijo que mi hija estaba en peligro de morirse en cualquier momento. Nos pidieron un contacto para comunicarse con nosotros, que porque mi hija en cualquier momento moría. Ese fue diagnóstico y de ahí para allá. Ya dijeron que era que ella tenía un daño cerebral y que quedaba en coma vegetativo. Y ahí está, entonces yo quiero ir a ver si de pronto mi hija se recupera o si no, para buscar una forma de repatriarla si es posible. Ese es mi relato doloroso. Sí. Triste. Toda nuestra solidaridad, doña Gloria. Entonces, luego de ingerir esos medicamentos o esas pastillas para dormir, fue que Karen entró en ese estado. ¿Quién se está haciendo cargo de la situación de Karen ahora mismo acá en España? Hábleme, hermano. ¿Quién se está haciendo cargo? ¿Quién se está haciendo cargo? En este momento, como yo no tengo ni familia ni nadie allá, mi hija está sola. El único que va es el muchacho ese, y va muy esporádicamente porque no tiene que trabajar y tiene sus cosas que hacer. Y la gente voluntaria que han habido personas que han de grupos católicos que han ido allá a visitarla, y ellos me pasan el informe a mí porque yo no tengo a nadie quien, y ella no está, no tiene a nadie tampoco, está solita. ¿Desde cuándo se encontraba en España, Karen? ¿Desde cuándo se encontraba? Ella se fue exactamente el 30 de junio de 2023. Es decir, hacía aproximadamente un año se encontraba acá en España. 13 meses hacía que se había ido. Sí. ¿Y a qué se dedicaba Karen? Ella trabajaba en cuidar de pronto niños. Ella cuidaba de pronto niños y le resultaba, en lo que le resultara, ella trabajaba en bares cuidando niños o de pronto ancianos si le resultaba, pero le habían resultado algunos trabajos, pero no le iba bien por circunstancias, no sé, no se logró acomodar en un buen trabajo. Doña Gloria, entonces Karen se encontraba sola, es decir, no tiene familiares acá en España. Por esa razón, usted quiere venir para hacerse cargo de su situación, del cuidado o de la repatriación. Quisiera saber si Karen disponía de algún seguro de salud, adquirió algún seguro a la hora de venir a España que de pronto pudiera cubrirle esta situación en la que se encuentra. A ver, ella lo único que tenía era la tarjeta, una tarjeta que dan allá de salud, ella la había sacado. Era lo único que tenía, y eso le está cubriendo en este momento los gastos de allá del hospital donde está. En este momento ella se encuentra en el hospital universitario Politécnicos La Fe, de allá de Valencia. Y no, ella no tenía ningún seguro. Háblenos un poco más acerca de Karen. ¿Con qué objetivo llegó ella a España? ¿Tiene hijos? Háblenos un poco más acerca de Karen. A ver, sí, Karen ha sido una niña muy alegre. Y muy, como decimos aquí en Colombia, echada para adelante, ¿cierto? Ella no es una persona que le gustara estar atenida, pues, a que, o conforme con lo que tiene, así. Y ella decía siempre que ella quería irse para allá a trabajar, que a tener mejores recursos, a hacer de pronto algunos ahorros para la vida. Nunca ella manifestó, nunca fue una niña triste, deprimida, nunca. Pues siempre ha sido muy alegre, muy activa, juiciosa, trabajadora, Y dijo, no, yo me voy para España a trabajar. Y esa era la intención de ella, trabajar. Y le pasó esto, no sé por qué, las cosas adversas de la vida, no sé. ¿Tiene hijos, Karen? ¿Que si tiene hijos? A ver, Karen tiene una niña de 13 años. Cuando Karen iba a cumplir 20 años, tuvo la niña. En este momento Karen tiene 33 años y la niña tiene 13 años y yo la tengo. Por eso ella se preocupaba mucho que por darle una buena vida a la niña, a su hija. Su hija se llama Laura Sofía y está estudiando en este momento. Está en octavo de bachillerato, acá en Buga, que es la ciudad donde nosotros vivimos. Doña Gloria, la última vez que usted habló con Karen fue la noche del 20 de julio, cuando le comunicó que se iba a tomar esas pastillas, esos medicamentos, con la intención de mejorar el sueño. Quisiera saber cuál era el entorno que tenía acá en España, Karen. ¿Estaba ella trabajando en el momento que entró en esta situación? ¿Cuál era el entorno que tenía mi mamá, que en ese momento estaba trabajando? No le oí. ¿Cuál era el entorno que tenía mi mamá, que si en ese momento ya estaba trabajando, que estaba haciendo? ¿Cuál era el entorno? A ver, en este momento ella compartía el cuarto con un muchacho para pagarlo entre los dos, para que le saliera más económico. Ella trabajaba, como le digo, por ahí de pronto llevando niños a una guardería, al colegio. Sí. De pronto en un bar los domingos. Señora Gloria, ¿qué le han dicho los médicos? ¿Qué le han dicho los médicos últimamente? Usted tiene contacto, me imagino, con los médicos que la están atendiendo. ¿Qué le han dicho los médicos? A ver, los médicos dicen que ella tomó una sustancia tóxica, no sé qué sería, y que tuvo un daño neurológico. No han dicho, pues, qué tan grande es el daño. Pero lo que han dicho es que ya queda en coma vegetativo y que es muy difícil que ella pueda recuperar sus movimientos y pueda valerse por sí sola, por sí misma, que es muy difícil. Que ellos no dicen nada, pero que ellos no creen que ella pueda lograr volver a valerse por sí misma. ¿Y qué le sugieren los médicos en medio de esta situación? ¿Qué le dicen los médicos que debe hacer la familia? ¿La familia? Sí, los médicos le dicen deben llevársela, deben encargarse del cuidado. A ver, un médico, para yo poderme comunicar con ellos, tienen que ser a través de la persona que esté visitando a mi hija y que a través del celular de ellos me puedan contactar con un médico. Y ellos, un médico me preguntaba que si yo quería la repatriación, y yo que sí, porque acá tengo familia, acá en Colombia, y me pueden ayudar hermanos, hermanas, me pueden ayudar un poco más, que allá ella está solita totalmente, sí, y muy difícil. ¿Ella acostumbraba a tomar este tipo de medicamentos? Le pregunto si Karen acostumbraba a tomar este tipo de medicamentos que ingirió la noche. No, ella no tomaba ningún tipo de medicamentos. No, nunca, pues. Es decir, su salud era buena. Una niña. A ver, ella siempre fue una persona muy, muy alentada, muy aliviada. Ella no consumía, no, ningún. De pronto la molestaba un poco, era la migraña, pero no más. Y ella le tomaba una pasta que le mandaban para la migraña y no más, pero ningún otro medicamento. No, ella no consumía medicamentos de nada. ¿Qué más sabe acerca de esa noche que Karen tomó esos medicamentos? ¿Ella había expresado alguna situación, decepción, preocupación? A ver, en el momento, no, ella no estaba en sí preocupada por nada, porque pues un poco decía no encontrar un buen trabajo. Era, sí, la preocupación de ella era el trabajo, conseguir dinero para poderme mandar y ayudar, pues, para los gastos de la niña y los gastos de aquí míos, de la casa. Pero que ella tuviera como algún problema por algo, no me había manifestado. Y yo no creo que ella hubiera tenido, porque entre ella y yo siempre existió muy buena comunicación. Llama la atención de que se habla de que se tomó unas pastillas. ¿Cuántas pastillas se tomó y cuántas indicaban que se debía tomar? Porque aquí estaríamos hablando de una intoxicación. Si en verdad fueron las pastillas. No sé, la verdad no sé qué pasaría, qué pastilla se tomó, ni... No sé. La verdad ella me dijo, mamá, yo quiero dormir mucho, yo quiero descansar. Me encontré un diazepam y me lo tomé. Yo le dije... ¿Para qué toma eso, mi amor? Usted no debe tomar nada de eso. Acuéstese a dormir. Y me dijo, bueno, mamá. Hasta me dijo, en nombre de Dios, mamá. Y yo le dije, que Dios te bendiga y la Virgen te acompañe. Nosotros somos católicos, somos muy creyentes.